Hola a todos, chicos. Bienvenidos otra vez a La Crítica Emocional. En esta ocasión analizaremos la exitosa y aclamada cinta ganadora de 4 premios Oscar, entre ellos la mejor película de mejor director, Birdman, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Ha sido la película la gran vencedora de todos los festivales. Sin embargo, a mí, en cuanto a las emociones respecta, solo hay una palabra que describe esa sensación que me transmite, que es simplemente indiferencia. Durante la película, Iñárritu nos enseña a hacer un auténtico ejercicio de cine. Formalmente, la película es espléndida. Las escenas que se muestran son inmejorables formalmente. Sin embargo, la historia que cuenta es una historia muy simple, sosa, que en mi opinión no da como para hacer una película. Los giros del guión apenas transmiten la tensión que una película normal y corriente, o sea, una película buena con una cierta calidad, debe transmitir. Y sin embargo, o sea, sinceramente, no entiendo por qué una película de este calibre ha recibido tantísimos premios en todos los aspectos, tanto de dirección, montaje, interpretaciones. Cierto es que Emma Stone se sale, o sea, hace una interpretación genial de la hija del personaje de Michael Keaton. Sin embargo, Michael Keaton interpreta su vida. O sea, el personaje de Birdman es Batman. El actor al que da la vida Michael Keaton es el propio Michael Keaton. Y es su vida, realmente. Simplemente, lo único que la diferencia es que, gracias a esta película, Michael Keaton está otra vez en todo lo alto de las esferas cinematográficas. En definitiva, estamos ante un filme soso, que apenas tiene sustancia y de la que solo se pueden disfrutar los planos formalmente, ya que para eso Alejandro González Iñárritu es sinceramente uno de los mejores que existen hoy día. Esto es todo, chicos, y recordad, seguid a La Crítica Emocional.